¿Ahora sí vienes a Zaragoza capital? No lo cambio ni loca. Porque me he acostumbrado ahora a vivir en la tranquilidad de un pueblo que tiene todos los servicios y no lo cambio por el trasiego y el estrés de una ciudad, ni aunque me den dinero encima ahora mismo. Y más con niños pequeños. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. Minutos, 12 grados y medio en el exterior de nuestros estudios y damos la bienvenida a Silvia Floría. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Bien, hemos tenido semana movidita, pero estamos aquí. Estamos aquí sanas y salvas y lustrosas y sobre todo a buen recaudo porque, bueno, a pesar de que ha subido la temperatura, que antes esta mañana estábamos a 6 grados y medio, ahora hace 12 grados y medio, se ha doblado la temperatura, parece que la niebla ya ha subido, no está tan baja. Aún os quejaréis que os tengo aquí a 25 graditos, a temperatura ¿verdad? Casi tropical. No sé si aquí nos metería alguna colleja el gobierno, ¿eh? Porque creo que la temperatura tiene que estar a 23. Bueno, Silvia, ¿qué tal? Nos vas a contar, como siempre, lo primero de todo, de dónde viene un dicho que viene también, sobre todo, a los políticos, ¿no?, de este país. Voy a permitirme la licencia. Estar en babia, ¿de dónde viene esta expresión? Bueno, pues ahora que dices lo de los políticos, tengo que decir que está muy relacionado, no con los políticos, pero sí con la realeza. Así que te lo voy a contar. Vale. Babia es una apartada comarca leonesa que linda con Asturias. Está regada por un afluente del río Luna y era un lugar de descanso muy querido por los reyes de León, sobre todo en la Edad Media. Con cierta frecuencia, el monarca, harto de los asuntos de palacio y las intrigas de los nobles, deseaba apartarse a este lugar paradisiaco y alejado de los campos de batalla. Estas ausencias reales motivaban a menudo la inquietud de los vasallos, a quienes cuando preguntaban por su señor, se les respondía evasivamente que el rey estaba en Babia. La expresión se hizo proverbial y pasó a la lengua común para describir a quien está distraído y ajeno a la realidad. Como curiosidad, hay que decir que Babia es un lugar famoso por sus caballos pequeños y robustos, y se cuenta que el caballo del Cid Campeador puede proceder de este lugar, por eso su nombre, Babieca. Qué bonito, Babieca y Babia, son palabras que a mí me resultan muy evocadoras, ¿no? Y más ahora que ya sabemos el porqué de ese dicho. Silvia siempre desentrañando la madeja, ¿no? Cogiendo el hilo y tirando para que todos sepamos de dónde vienen expresiones proverbiales que hacemos de uso de manera cotidiana y que no sabemos muy bien de dónde vienen. Bueno, y esto nos sirve también de preámbulo para entrar de lleno ya en lo televisivamente estrictamente hablando, ¿no? Ya imagino que a pesar de haberme hecho este lío, la gente lo entiende, que entramos ya de lleno al apartado televisivo. Y Carmen Lomana, que es una mujer que yo, fíjate, que he tenido, bueno, pues poca información de ella porque ya he cerrado, ¿no?, la tele casi de mi vida, pero sí que lo que me ha llegado de ella me parece una mujer sumamente inteligente que me parece que está satisfecha, ¿no?, con lo que hace, con su propia vida, y me parece que desde ese punto de vista es una mujer admirable. Pero es noticia también por otras cosas, ¿no? Efectivamente, pues según dice El Mundo, cambia la langosta por el Burger King. Bueno, no vería yo a Carmen Lomana mucho en Burger King. ¿Por qué? Ni tú ni nadie. Lo que hace es protagonizar el nuevo anuncio de comida rápida y, bueno, pues todo con dándole un punto chic y a la vez un poco cómico a esta nueva apuesta de Burger King. Y es que en el anuncio aparecerá con un baño de sales y pétalos que le preparará el rey de las hamburguesas. Y bueno, pues le dirá que quiere una hamburguesa a la parrilla como a ella le gusta. Ah, pues ya está esa horquilla de glamour metida, ¿no? No sale, peregrinamente, tranquilamente, tomando una hamburguesa, sino que está esa escena entonces que va muy con ella, ¿no? Va sí. Mucho con ella. Unos son de Freisenet, ¿no? Y otros de bollos de bovino. Pero fíjate que estaba pensando Burger King. Aquí en Zaragoza no tenemos Burger King, ¿verdad? No, de pequeña teníamos el Pockins. Yo recuerdo que quedaba con mis amigos en el Pockins, que había unas hamburguesas maravillosas. ¿No os acordáis del Pockins? ¿Dónde está Zara ahora? No te quiero dejar mal, pero no me acuerdo. Pues nos llevamos muy poco, ¿eh? Pues está ahora donde está Zara, en el Paseo de las Damas. Y ahí había un Pockins. Pues ahora Burger King hay unos Hay Burger cuantos. King, claro. Es que, sí, perdona, yo me estoy... Estoy confundida con Burger Rubios, ¿verdad? No sé si te pasaba a ti también. Sí. Burger Rubios, gracias por el capote y también por Pockins. Bueno, sí, es cierto, de Burger King, vale. Bueno, Carmen Lomana anunciando entonces hamburguesas. eso que tiene la televisión, que cosas insólitas son posibles, ¿no? Claro. Le habrán pagado también un buen milloncejo, ¿eh? Se les curra el ketchup ahí por los pepinillos, por la comisura. Yo pagaría por ver cómo se la come. Porque tanto enseñar a las joyas de la corona en su antiguo programa de Telecinco, habrá que ver cómo se come una hamburguesa, ¿no? Porque es verdad que por mucha clase que uno tenga y por muy bien que lo quiera hacer, hay ciertas hamburguesas que no hay por dónde cogerlas. Que ahí mejor no te lleves a tu primera cita porque no vas a poder hacerlo con, ¿no?, con la clase que uno quisiera. Bueno, ¿qué más tenemos, Silvia? Bueno, pues el gasto publicitario en internet y en los móviles crecerá en este año 2011. Claro, es que es el nuevo soporte, ¿no?, de comunicación. Ha ido comiendo terreno a la televisión, internet. Efectivamente. Pero los datos que tenemos son muy significativos. Además, sacan de un ciclo fuertemente negativo, sobre todo pues, a todo lo que se genera alrededor de la publicidad. Porque sobre todo 2008-2009 fue un año en el que la publicidad escaseó mucho y pues daba poca vidilla, pues tanto a la televisión como a internet. Y bueno, pues este año 2011 se espera que crezca un 12,4 o un 16% solo en España. En comparativa con el mismo gasto también en internet. Sí, sí. Bien, con lo cual entonces, bueno, es un dato significativo. Es un dato significativo y además ya me voy a ir un poquito más allá. Entonces también parece que va respirando un poco, ¿no? Esta asfixia económica que tenemos tiene algún respiradero que por ahí, ¿no?, quizá podemos empezar a intuirlo. El caso es que sí. Lo que sí es que no se va a producir en todos los medios. La radio y el cine se van a mantener estables, ¿sí?, respecto a la publicidad. Y en la otra balanza, en el otro lado, nos encontramos a los medios impresos, que sufrirán menos que años anteriores, pero todavía verán escasear, ¿no?, la inversión. Claro, es normal, si es que la gente ya no... Habrá unos cuantos fieles, ¿no?, que somos ahí de coger la hoja, la tinta, el tenerlo en la mano, pero qué duda cabe que al final, si es que ya solamente apostar por la gratuidad, ¿no?, porque puedes acceder a través de internet a periódicos gratuitamente, con lo cual es normal, ¿no?, esa merma de publicidad en los diarios. Bueno, y al leer la noticia, lo que más me ha llamado la atención es la inversión en redes sociales, que ha aumentado muy positivamente y se espera hasta 22,5 millones de euros, que vendría a ser un 21% de publicidad. Pero fíjate, Silvia, ¿cómo te va a extrañar si es que la red social hoy en día abarca a tantos millones de personas que se conectan tanto diariamente? Que, claro, hay, de hecho, la manifestación de lo que estás diciendo, ¿no? Cómo van cobrando importancia, no solamente a la hora de hacer soporte publicitario, sino también, fíjate, con estas revueltas que ha habido en Egipto, ¿no?, de todos los conflictos sociales, qué importancia empiezan a tener ya. Y, bueno, pues la gran estrella es el vídeo en internet, que ahora cualquier vídeo que veas en el YouTube o en cualquier otra página tiene publicidad. Esto es verdad. Y antes no se hacía de esta forma, ¿no? Efectivamente. Antes. Mira, esta mañana me ha pasado ahora esto que dices. Ahora me ha venido a la cabeza, efectivamente. He visto un vídeo que quería ver y de repente, bueno, pues 5, 15 segundos de anuncio que tienes que tragarte. Uh-huh. Claro, bueno, qué menos también, ¿no? Ya que lo ves gratis. Bueno, aquí entraríamos en una historia un poco rara que no apetece ahora entrar. Y bueno, pues esto es todo respecto a la publicidad de momento. Bueno, por ahí ya más. Ya veremos a ver cómo... Ya vamos a ver, efectivamente. Oye, y luego nos vas a hablar de las tres mellizas, que sé que son dibujos animados, lo que yo no sé, que cómo se las gastan, ¿no? ¿Por qué se han sido censuradas ahí en China? Bueno, pues te voy a hablar de las tres mellizas, pero te voy a hablar un poco de todo en general, de todas las producciones, de cara a Brasil, a India y a China. Y concretamente en China, por su labor censora, de cara incluso a los contenidos infantiles, como decías, de las tres mellizas. Que es producida por Cromosoma y pues no pasa los filtros de este país asiático. Y es que, según recuerda Sergi Reid, que es el delegado de Imira Entertainment, viva mi pronunciación. Que yo desde luego no la voy a dejar correr porque no voy a entrar yo tampoco en pronunciación de inglés. Pues no se entiende cualquier serie para un solo país, sino que las series deben ser producciones que vayan por todo el mundo, ¿no? Llegan incluso a pasar 122 países, como Lola y Virginia, es un ejemplo que llega a 122 países. Y bueno, en concreto... Ah, pero con China hemos topado, ¿no? Claro. En concreto, Carlos Biern dice que lo español está de moda. Sin embargo, parece que lo de las tres mellizas no ha calado para nada en este país asiático. Claro, pero una cosa es que no haya calado porque lo interpreten como algo ominoso, ¿no?, y abominable, que no debe pasar la frontera china, o simplemente porque, bueno, adolezca de interés para los chinos desde el punto de vista del entretenimiento, ¿no? Ahí sí que no sabemos, nos quedaremos no. con... Claro, porque no creo que cuando transmitas, yo creo que si se está emitiendo a día de hoy en las televisiones españolas es porque, bueno, es un producto blanco, ¿no?, que no tiene por qué molestar realmente, a nadie. Efectivamente, realmente solo cuenta, pues eso, cuentos de pequeños protagonizados por las tres mellizas y una brujita que las va asesorando o engañando, no se sabe muy bien. Lo que al final topamos eso con China y sus mentes desquiciadas, ¿no?, que empiezan a meter la tijera y a recortar donde, bueno, donde los otros no vemos ningún tipo de mal. Ese es el mal de allí. Bueno, no sé si... Ah, bueno, hemos terminado las noticias, pero nos queda la recomendación. A ver, recomendación para este fin de semana. Bueno, pues tengo que recordar que este fin de semana se celebran los Goya. Entonces, ¿ya son los Goya este fin de semana? ¡Qué alegría me das! Es una cita importante, pero yo me centro en una película. ¿Cuál? Algo pasa con Mary. Pero Silvia, hombre, con lo bien que ibas. Fernando, me claro. Que soy diabético yo. Bueno, pues ese, el amor platónico de Ted es Mary y cuando al final consigue una cita no puede acudir a la misma. 13 años después se sigue acordando de ella y contrata a un detective para que la busque. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues la trama, ¿no?, será a las 4 menos 20 en 4. Bueno, yo no sé, yo creo que es una de las películas más vistas, más mentadas. También hay una escena, ¿no?, muy mítica, que él abre la puerta y se encuentra ella. Uh-huh. Bueno, en fin, la gente ya sabe a lo que me refiero. Y es una película que indudablemente les ha dado mucho rédito, ¿no?, a productores y a la gente que haya invertido ahí. En cualquier caso, la recomendación de Silvia Floría para este fin de semana. Fernando puede dormir la siesta a esa hora tranquilamente, no le pasa nada. Lo haré. Veré la 2, documentales, como Fungairiño. Oye, el otro día vi un documental en la 2 tan maravilloso, que yo no soy mucho de documentales de animales, ¿eh? No, o sea, no lo estoy diciendo ahora porque parece que es una impostura siempre que dice alguien que ve documentales de la 2. Sí, está mal visto, sí. Pero es que es tan relajante y tan impresionante ver, claro, cómo se relacionan los animales que nos vemos. ¿Era uno de unas ardillitas? No. Ay. No, ¿a tú viste uno de esas ardillitas? Yo vi uno de ardillitas. Pero es que es un espejo también, ¿no?, de cómo nos comportamos los humanos. También nos vemos de alguna forma ahí en esos comportamientos tan animales. No sé, me parece que también es verdad que pues se pueden recomendar desde aquí. Bueno, Silvia Floría, muchas gracias. Muchas gracias. Venir. A vosotros. Hasta el viernes. Adiós. Cuarte de Huerva, 107.0. Darling, this is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying. But the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling.